¿Compartes sí. esa opinión? ¿Crees que tenemos una imagen muy genitalizada de la pornografía? ¿O la pornografía que está tan accesible es esa, nos vende ese estereotipo? Pues en su mayoría sí, en su mayoría además son, yo creo que cada vez más, en varios sitios que no le vamos a hacer promo, tienes vídeos hasta de 3 minutos, o sea que es de... que es la inmediatez, es la rapidez en la que estamos sumergidos ya, bueno, hasta en la economía. O sea, esto ya está, ya es extrapolable a todo, ¿no? Vale. Pero sí que lo hay. Igual que hay otro tipo de porno que también está cobrando auge y que, pues, en el que se ven otras cosas, ¿no? Uh-huh.